es noticia. Y la noticia está en que más de 25.000 personas se han manifestado en defensa de la bandera de Navarra, según los organizadores. Arroba bandera Navarra y el hashtag 3J por Navarra. Ahí ha estado Nieves Ciprés desde Navarra Información. Nieves Ciprés, buenas tardes, 7:20 de la tarde, ¿cómo estás? Pues muy buenas tardes, aquí muy bien, estamos en plena manifestación, como bien dices, más de 25.000 personas, según los organizadores. Y Policía Municipal ya se acerca a los 20.000, cosa que indica que efectivamente ha sido una manifestación, una gran manifestación masiva. La gente entusiasmada con banderas de Navarra, alguna bandera de España también junto a la de Navarra, y la verdad que es todo, como bien dice el eslogan, Navarra unida jamás será vencida. Aplausos, jotas en el estrado. Y también hemos podido contar con Pello Urquiola, un versolari de Yesa, bien conocido, perdón, de Leisa, bien conocido en toda Navarra, por sus versos hechos con el corazón, hechos en el vascuence navarro y español, y ha estado presente aquí, como digo, en la gran manifestación de Navarra, para que se vea que en esta gran manifestación está representada toda Navarra. También está representado el norte, en esa zona vascoparlante, que es tan navarra y tan española como cualquier otra parte de Navarra, como la Ribera. Pello Urquiola ha querido estar presente y ha querido también hacer que se leyeran sus versos hechos a Navarra, a esa banda, a esa bandera roja, con el escudo de Navarra, sus cadenas, su esmeralda y su corona. De verdad, ha sido y está siendo una gran manifestación emotiva, una gran manifestación en la que se está pidiendo al gobierno de Navarra que revoque y que volvamos otra vez a esa ley de símbolos que ampara la bandera de Navarra en contra de la ikurriña que pretenden colocar en los balcones institucionales. Se ha estado también pidiendo a la presidenta que recapacite. Y ahora quizá oigan desde el fondo el himno de Navarra. Gran himno de Navarra. Pues vamos a escucharlo, Nieves, si te parece. Vamos a escucharlo. Impresionante la audiencia que no ha podido participar. Puedo decirles que este himno ha sido impresionante, con las banderas rojas y el escudo de Navarra coronado, y con unas pinceladas de las banderas rojigualdas que se dejan ver por aquí. Y oyen, están gritando ese viva Navarra y esa defensa de la bandera de Navarra que une y que está uniendo a todos los navarros hoy, día 3 de junio en Pamplona, esta gran manifestación que está siendo, como digo, masiva. Ya cerca de 30.000 personas según los organizadores. Sí. 25.000 personas por parte de la organización de la bandera Navarra, 20.000 por parte del ayuntamiento, por lo tanto el baile de cifras ya no es tan amplio, estamos hablando de 5.000 más menos aproximadamente. Lo que está claro es que éxito rotundo de la concentración que ha habido en defensa de la bandera, que ha movido a personas desde el norte y desde el sur de Navarra para concentrarlos en la capital, donde Nieves Ciprés nos está dando esas noticias y esa ilusión y esa emotiva, ese emotivo himno que acabamos de escuchar. Emotivo, y de verdad, ver las banderas rojas, como digo, con el escudo coronado y nuestra esmeralda, de verdad que ha sido muy emotivo, y esas pinceladas del amarillo de la bandera rojigualda de España, de verdad que está siendo muy emotivo, y hay que tener en cuenta que esto ha salido de los ciudadanos de a pie, que ha sido una plataforma de ciudadanos navarros que han querido mostrar, y que así se ha demostrado, que Navarra es Navarra y que Navarra está representada por esta bandera coronada con las cadenas y, como digo, pues con esa esmeralda verde en el centro, en el corazón del escudo. De verdad, emotivo y masiva, una manifestación masiva. Nieves, gracias por contarnos lo que está sucediendo en este momento en Pamplona. Ningún incidente, por lo que entendemos, cordialidad absoluta, ¿no? Cordialidad, no ha habido ningún incidente, ha sido pacífica, los organizadores pidiendo pues que se alejaran un poco hacia la ocupación de la Plaza del Castillo, porque de verdad es que todavía no ha llegado ni siquiera la cabecera de la manifestación aquí a la Plaza del Gobierno de Navarra, en donde está la estatua de Carlos III el Noble. Todavía no han llegado, y de verdad es que es algo impresionante, sin ningún tipo de problemas, alegría, entusiasmo, emoción, y de verdad no ha habido ningún tipo de problema ni de conflicto. Aquí solamente se ve alegría, sonrisas, y viva San Navarra y viva la bandera de Navarra. Así ha sonado el himno de Navarra, lo volvemos a escuchar. Gracias, Nieves Ciprés, desde el corazón de Pamplona, en esta manifestación 3 de junio en defensa de la bandera. Gracias. Pues muchas gracias, y de verdad hoy ha sido especialmente el día de Navarra, el día en el que Navarra ha hablado y ha hablado alto y fuerte. Gracias, Nieves Ciprés, desde NavarraInformación.es.